Nosotros tenemos una, es como un tema de un enfermo cardíaco. Aquí hay una obstrucción, y la obstrucción del corazón económico de Venezuela está dado específicamente por el Poder Ejecutivo. Nosotros necesitamos cuanto antes apartar esa obstrucción del sistema, del corazón económico venezolano, porque lamentablemente quienes les tocan generar las políticas públicas acá están entrampados en un oscuro túnel ideológico y de consignas que lo único que hacen es llevar a Venezuela por el camino totalmente contrario al que debería. Tenemos hoy como ciudadanos venezolanos que buscar los mecanismos, reitero, constitucionales, fundamentales, y quiero ser reiterativo en esto, que se activen los mecanismos constitucionales para suprimir a los funcionarios que hoy ejercen el Poder Ejecutivo, porque lamentablemente la situación económica de Venezuela ya no tolera más errores, ya no tolera más ideología ni más cosas. Por ello la Federación Nacional de Ganaderos hoy toma una postura, da un paso al frente y solicita formalmente que sean activados los mecanismos constitucionales para apartar la obstrucción del corazón económico que hoy representa el Poder Ejecutivo en todo lo que significa la toma de decisiones de políticas públicas para generar confianza, para reintegrar a los miles de comercios, miles de transportistas, miles de productores, en fin, a los miles de actores del aparato económico en el tejido agroproductivo, en el tejido agroindustrial, en el tejido comercial, para que se pueda retomar el sendero de progreso y el rumbo que Venezuela ha tenido en otras oportunidades.